lo paso pipa, con un porro me lo paso pipa, con un porro. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas en este nuevo programa del fin de los días en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, perdonándonos el pequeño retraso que hemos sufrido, pero bueno, son cosas de la preparación del programa. Buenas tardes. Cosas del directo. Uy, me oigo súper alto. Sí, tenemos bueno, pues... los controles un poco fuertes. Ahora vamos, ahora está mejor. Vale. Bueno, pues nada, bienvenidos a toda la audiencia de este programa. Ya sabéis, este programa que tratamos de un montón de temas, sobre todo ahora, últimamente de economía y de hablando de la crisis económica y de, bueno... De la crisis energética. Claro, eso también. Ah, por cierto, que esta semana es ya el congreso de la ASPO y, bueno, pues habrá... charlas bastante interesantes y vendrá pues un montón de figuras de empresas, peña que está muy puesta en estos temas y que seguramente dará que hablar, o sea, leeros el periódico. Y bueno, pues y también si os interesa hay una charla el miércoles a las 7:30 en el Pati Llimona, que se está en el centro, pero bueno, mejor es un centro cívico del gótico. Y bueno, pues allí la charla es de Pedro Prieto, Mariano Marzo, que son gente de la que ya hemos hablado en el programa, y también de Colin Campbell, que es el presidente de la ASPO, de la asociación que estudia el cenit del petróleo. Y bueno, pues eso. Está en la calle Regomir número 3, en Ciudad Bella, en Barcelona. El pues metro, sí. Pues bueno, cualquiera del centro vale. Pues sí. Y bueno, pues cambiando de tema, también pues decir que sobre todo la jornada de ayer fue una jornada anti-SGAE, aunque ya ha habido una serie de actos y de charlas sobre, sobre este tema. En concreto, el martes pasado en Can Vies, una charla sobre, bueno, cómo sobrevivir a las GAE, se llamaba, y bueno, pues fueron... Fue, bueno, pues un abogado hablando de casos de, y de formas de sortear a la sociedad de autores. Y ayer pues hubo una manifestación en la plaza, en la Ayetana, salió de Plaza Urquinaona y terminó en la sede de las GAE, a la que asistió pues bueno unas cuantas personas. O sea, no somos millones, está claro, pero bueno, por lo menos fue bastante animada, sobre todo porque había una banda de música, así rollo marching band, o sea, tocando, pues no sé, swing, jazz, o sea, de temas bastante curiosos, y la verdad que hacer una mani así, pues está muy bien. De hecho, la gente que pasaba por la calle hasta nos felicitaba, no sé, como si fuera que regaláramos algo, no sé. Y la gente se paraba y oh, felicidades. Y bueno, pues aparte de eso, por la noche hubo un concierto, bueno, pues el ya pues de Capaces, Insert Show y Atraco a Mano Armada, bueno, fue en La Pau, en una de estas naves industriales. La coordinadora musical del Guinardó Records, bastante interesante el sitio, por cierto. Pues eso, y bueno, pues fueron... Pues esto, en esto consistió la jornada, básicamente. Había una entrada que era en beneficio de la campaña que lleva la CNT contra la SGAE. Y nada, pues se repartieron, bueno, pues había allí puestecillos, estaba la música y bueno, la mayoría de la gente que había ido a la Bani estuvo bastante curiosa el sitio. Y en eso consistió todo y bueno, pues no sé, habrá más actos seguramente de aquí a poco, pero todavía no se saben. Sobre todo en Madrid también habrá unos cuantos actos, coincidiendo con el Otoño Libertario, y una especie de... Una de las secciones del Otoño Libertario es la campaña contra las GAE también. Y bueno, pues de eso ya hablaremos más adelante. Pues sí, vamos a poner una canción antes de entrar en el programa y así nosotros ya nos terminamos de acomodar. Gitanitos y morenos son los haces del compás, y en la sangre de sus venas late un pulso ancestral. Ahora viene este cantante forastero del sabor, que se mira en el espejo del sentir multicolor. Ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras. Que pintas con amor, porque desprecias mi color. Así tú sabes que en el fondo yo también tengo sabor. Puede ser que te equivoques con tu pincel extranjero, pues también sienten el ritmo todos los blanquitos buenos. Ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no. Vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo. Es un hijo de la calle, de los libros y el humor, que descubre su camino a golpes de contradicción. No es genuino según la pura tradición, pero respeta su manera las verdades del tambor. Trucubacu, ahora vengo yo a cantar sereno. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Ahora ya sí empezamos con el programa normal. Y vamos a empezar con la sección de ecología, una sección que últimamente tenemos un poco abandonada, pero es que no salen apenas noticias. Sí, es que todo va tan bien que en realidad no tiene mucho sentido hacer noticias, salvo escapes nucleares, radiactivos y incendios y huracanes, pero bueno, como ya no hay huracanes... Ya, ahora se han pasado. Han sido absorbidos por la crisis. Sí, sí, el huracán ya se llama derrumbe financiero. Sí. Bueno, pues vamos con algunas noticias que me he encontrado, porque, no sé, no nos gustaría perder la sección. La primera es un vertido incontrolado en la bahía de Algeciras, y bueno, pues dice que el pasado domingo 12 de octubre, un grave vertido, otro más, ocurrió en la bahía de Algeciras, y las autoridades informaron que todo estaba controlado, pero desafortunadamente para ellos siempre hay un Caborian. ¿Un Caborian? ¿Sí, qué coño es? No sé. No tengo ni idea, me he quedado flipando. Bueno, pues nada, un nuevo vertido en la bahía de Algeciras. Y son muchos los que ocurren en esa zona. Porque, bueno, no, de hecho, está muy cerca y allí pues las normas son más laxas. De hecho, el otro día, bueno, ahí había un barco encallado desde hace no sé cuánto, sí. Dos meses, y le estaban extrayendo el... ¿Petróleo? El fuel que tenía, porque podía producir un derrame. Y creo que también, o sea, es que se han encallado como dos o tres ahí, más o menos en el plazo de tres meses. Pues sí, la verdad es que, bueno, en Gibraltar hay muchos problemas porque el gobierno de Gibraltar deja a los barcos hacer lo que quieren, básicamente. Y bueno, pues cuando no nos visitan barcos nucleares y cosas así, que suele pasar cada cierto tiempo, así que bueno. Por eso Gibraltar tiene que ser español, amiguitos. Bueno, esto es broma, ¿eh? Qué gran excusa. Si te diera torrente... Joder, es que estaba a huevo. Bueno, aumenta el hambre estacional con el cambio climático en los países con más desnutrición. Bueno, pues parece ser que el cambio climático y el trastorno de la lluvia está haciendo que las estaciones empiecen a cambiar y esto está afectando a las cosechas. Y bueno, pues ha aumentado un 75 millones de personas el número de hambriento en el planeta y se precisan 3.000 millones para salvar 19 millones de desnutridos. Que 3.000 millones, por cierto, es una décima parte de lo que se están gastando en salvar a los puños de los bancos, así que ya podían utilizarlo. Décima, ¿no? Dos centésimas partes. Una cosa ridícula. O sea, se están gastando 700.000 millones de dólares en intentar que no se hunda la bolsa y se sigue hundiendo. Y eso, no son capaces de gastar 3.000 millones en eso. Dar de comer a unos cuantos millones de personas. Bueno, es más importante el hambre de la banca que de la gente. Como el chiste de Roto de otro día, que se veía un barco y se veía un pequeño bote. Y dice, el capitalismo se hunde, los banqueros y los empresarios primero. Era brutal, era muy bueno. No sé de qué día era, creo que era del martes o algo así. Joder, el de Forges del otro día sí que era bueno. ¿Cuál era el de Forges? El de... sale como un galeote, uno de estos condenados a galeras. Y ¿sí? Era, no sé, María, me he escaqueado del curro. Uy, ten cuidado que la cosa está muy mala. Bueno, pues esto ha sido ecología, señores. No hay ninguna. ¿Ya no hay más? No. Así que vamos a empezar con economía, porque, ¿no? Pues sí. Perdonad el caos de hoy, pero bueno, en fin. Vamos a empezar con la sección de economía, sin ningún tipo de break ni nada, así vamos más rápido. Y bueno, dice así, la primera noticia, no me niego a pagar, pero ahora no puedo. El Euribor, el paro o un mal cálculo de los ingresos han llevado a los ficheros de morosos a 2,5 millones de personas. La insolvencia de los ciudadanos está en niveles que triplican los de hace un año. Es, sin embargo, rentable para las empresas que gestionan los datos de impagados, el cobro de deudas y asesores. Bueno, tonterías. Pues... no, porque son tonterías. O sea, a sí, toda empresa le van mal, claro, toda la banca va a quebrar porque la gente no puede pagar la hipoteca. Es una cosa, no sé. Sí, hay empresas que ya no pueden dar abasto de las deudas que tienen y a la vez de... que ya no pueden apretar la... O sea, hay gente que cierra el chiringuito y se queda sin pagar un montón de deudas, con lo que repercute a toda la escala, ¿no? Toda la cadena, sí. Toda la cadena. El índice de morosidad lleva subiendo desde hace casi un año. El Solvay ya estaba muy preocupado por esto y esto, bueno, lo único que hace es agravar Ya sabes que la tormenta financiera está sobre todo en Europa, pero que ya va llegando aquí poco a poco y que dentro de no mucho vamos a ver nuestras primeras cajas y bancos caer, que eso será ya cuando la gente se termine de poner nerviosa de verdad, porque por ahora, pues sí, increíblemente se está aguantando bastante bien el tirón, ¿eh? El gobierno y los medios de comunicación lo están haciendo sí, porque bien. Es verdad que por una vez hay un gobierno que se ha, bueno, salvo unos pocos medios puntuales, todo el resto está con el gobierno, todo el resto de los medios. Sí, que aunque hablan de crisis y tal, bueno, no sé, siempre es una... Siempre como es de Europa, sí. Como que nosotros no tenemos la culpa, como que aquí no se va a sufrir tanto. Y bueno, todo eso es mentira, sino solo hay que ver los ERES que están surgiendo sobre todo en Barcelona, que bueno, dentro de 6 meses no va a quedar aquí una fábrica. Cosa que tampoco me apena, pero vaya, que no sé. Ya, como que sigan así, va a quedar poco. Va, ¿eh? Súper rápido la cosa. Sí. Y hablando de bancos, pues vamos a hablar de un banco holandés, ING, que bueno, es uno de los bancos más fuertes del mundo y también está en el punto de mira, y parece ser que el Ministerio de Finanzas de Holanda y junto con el Banco Central de este país han llegado a un acuerdo para fortalecer el capital de ING con unos 12.000 millones de euros. Bueno, o sea, hacía falta 3.000 millones para quitar el nombre de medio mundo o del mundo, no sé, de 19 millones de personas. Pues bueno, pues 12.000 millones que se va a llevar a ING para que sus ejecutivos se vayan a hoteles de lujo a meterse coca a festejarlo. Y a festejarlo. Así que... Pues si sus acciones se desplomaron el 27% en la bolsa el viernes pasado. Y claro, tenía una pinta de que el lunes iba a abrir, bueno, iba a perder el resto, ¿no? Entonces, claro, para evitar esto, pues en el fin de semana, que últimamente los gobiernos trabajan en fin de semana, pues ya le tocaba. Pues eso, están intentando arreglarlo todo ahí a base de talonario, noticia ya por todo lo alto, con la prensa, con todos los medios, y diciendo, no os preocupéis, no pasa nada, aquí tenemos nosotros la chequera y ya está. Ya lo pagamos nosotros. Pues eso, bueno, esta noticia también es lo mismo, que ese ING se derrumba un 20%. Y parece ser que hay un primer banco alemán que puede recurrir al plan de rescate, el Bayern LB, y es un banco público regional alemán, y es el primero en sufrir los rigores de la crisis financiera. Y también podría ser el primero en acudir al paquete de rescate público que entró en vigor este sábado en Alemania. Pues eso, ya tenemos otro banco en Alemania. Y después dicen que aquí no van a caer, es que sí. No me lo creo, o sea, siento, claro. Pero... Si es que Alemania, encima es el único país de Europa que se ha salvado más o menos de la burbuja inmobiliaria, que sus inmuebles no crecieron tanto como en el resto, y crecieron de una manera, pues, lógica, ¿no? Yo no sé, rollo, no sé, 2%, 3% y tal, mientras que en el resto de Europa crecía el 30%, o como en España, ¿no? Se disparaba. Sí. Pues eso, en Alemania se han salvado y aún así están quebrando sus bancos. O sea, es que no tiene sentido el optimismo que hay aquí. Bueno, sí lo tiene, sí. Bueno, sí, que no se hunda toda la confianza de golpe, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, parece ser que este banco se quiere desprender de activos problemáticos y que se los compren. Y... Joder, a ver, algún... Es una caja esto, ¿no? Pero dice, el Bayern contempla recurrir tanto a las inyecciones de capital como a los avales públicos y desprenderse de activos problemáticos. Algunas de las medidas que incluye el paquete de rescate, que cifra ayuda valorada en casi 500.000 millones de euros, en que entraron en vigor el sábado. Bueno, pues no, pero es un fondo que tienen de 500.000 millones para muchos todos. Bancos, ¿no? Para todos. Vale. Buah, pues el primero que pide ayuda es este. Vale. Bueno, pues ya le darán el dinerito. ¿Podemos pedir nosotros también la ayuda? ¿O? Podemos montar un banco, decir que vamos a quebrar. Y que nos den un poco de pasta para saldarlo. Bueno, pues vamos a seguir hablando de ERES. Renault desmiente al gobierno y avanza un ERE que afectará a Valladolid. La planta de Valladolid ya hace mucho, mucho tiempo que tenía problemas, que ya están hablando de ERES hacía meses, ¿no? Cuando estuvimos por allí hace un tiempo y ya no hablaban de que ya estaban en lucha porque ya querían cerrar alguna fábrica. Bueno, cerrarla no, pero alguna planta de montaje y todo sí. Eso. Y bueno, parece ser que ahora ya con la crisis y con la mierda que, bueno, con lo poco que se vende, con los pocos coches que se venden, pues ya la cosa está peor y quieren hacer un ERE que estará en vigor hasta el próximo día 31 de diciembre y que afectará pues casi a 5.500 trabajadores de manera directa, ¿eh? Que en realidad siempre después sí, esto acaba arrastrando mucho más personas de manera indirecta, ¿eh? 5.500 son mucha gente, ¿eh? Y sobre todo en los indirectos puede llegar hasta 10.000 personas ahí de afectados. Sí, sí. Así que eso. Bueno, pues antes de seguir, como quedan unas cuantas de economía, vamos a poner una canción y así partimos un poco. Bonito nuestro amor en el 68. Tú tenías 4 años, yo tenía 8. Nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación de amor. De cabeza a dos, pienso que te quise, pienso que te quiero. Siento un dolor profundo que abraza por dentro y me quema hasta la vida, mi vida y la tuya. ¿Cómo salir de esta situación? El mundo no es nada. Al amor, la felicidad, ca, ca, ca, ca, de sentir amor. Bueno, pues esta era la canción de La Polla y la de antes era, que no la ha dicho, de Gitanito Pérez. Uh-huh. Bueno, pues seguimos con las noticias de economía, porque estábamos en plena sección de economía. Y bueno, pues hay varios líderes mundiales que van a proponer varias cumbres así de sobre la crisis. Por ejemplo, Bush, Sarkozy y Barroso, que es el presidente de la Comisión Europea, propondrán cumbres sobre la crisis, cumbres mundiales sobre la crisis. Y bueno, pues eso, básicamente lo lidera Estados Unidos, Francia y la Unión Europea. Y bueno, pues como intentan como refundar el capitalismo, bueno, son titulares así de prensa como muy impactantes, pero en realidad es más de lo mismo y yo qué sé, hacer lo mismo pero con algo más de controles y ya está. Sí, querrán nacionalizar todo lo que se pueda, controlar sobre todo la especulación así a gran escala, como bueno, como sobre todo con la bolsa, ¿no? Lo que pasó con las burbujas, ya llevamos dos burbujas seguidas y esta ha sido muy fuerte. Y supongo que no querrán que vuelva a pasar, pero no sé. Yo lo veo difícil. No sé, lo veo difícil porque no sé qué tienen que refundar, no sé. Volver a otra vez al regular, que no se pueda, no sé, que la gente no pueda hacer movimientos muy grandes en las bolsas o que no sé, pero que siempre es igual. El sistema está muy corrompido y todo muy corrupto y es muy complicado mantener una estructura así, no sé, sin que de verdad pase nada. No sé, pero es que habiendo esa cantidad de dinero especulativo que no existe, no tiene sentido regular nada. O acabas con ese dinero o no tienes nada que hacer. Se tendría que volver al patrón oro o claro, algo así. Y ese dinero no sé dónde está. O sea, esos 700.000 millones de dólares que iba a salvar el mundo, o los 500.000 millones de euros que puso la Alemania, o no sé, los 25.000 millones. O sea, eso no es dinero, eso es deuda, o es dinero que solo existe en ordenadores. Sí, es una mentira terrible. Es todo una mentira detrás de otra que nos creemos simplemente por el, no sé, porque funciona. Para que funcionen las cosas. Sí. Pues vamos con otra noticia del mundo. Las cajas protagonizarán las fusiones en la banca. Y bueno, pues lleva a decir que lo peor está en las cajas y que seguramente se tendrán que fusionar unas con otras para poder sobrevivir. De hecho, ya en el País Vasco se está hablando de que las tres cajas de allí, bueno, tres de las cajas más importantes, la BBK, la Kutxa y la Caja Vital, sí. Se iba. Pues lo estoy leyendo. Ah, vale, yo, bueno. Estaba intentando decir memoria. Bueno, pues que estas tres se querían unir. Y bueno, poco a poco en todas las regiones, primero serán uniendo todas las cajas de las comunidades autónomas, ¿no? En Andalucía pues se unirán las andaluzas, Unicaja con la de Sevilla y con eso. Aquí no sé si se fusionan las catalanas y después harán una gran caja o un par de grandes cajas, supongo, no lo sé. Pero bueno, la cosa está bastante jodida. Y no sé, el otro día volvieron a bajar los ratings, esto, bueno, las empresas estas que dicen cómo está la salud de las empresas. Las cajas, no sé si era Bancaja o una de estas, o Caja del Mediterráneo, le volvieron a bajar su calidad, ¿no? Como su calidad de los bonos, y están bastante acojonados, ¿eh? Estos van a ser de los primeros en caer. O sí. Bancaja o Caja del Mediterráneo, que son dos cajas valencianas, de la Comunidad Valenciana, y estas son las que seguramente caigan primeros, ¿eh? Así que ya sabéis, si tenéis el dinero ahí, sacadlo. Es más, si tenéis el dinero en un banco, sacadlo. Sí. Que se jodan. No, de todas formas, con esto de las fusiones, yo creo que el principal impedimento es político. Porque cada gobierno autonómico tiene ahí como sus cajas, ¿no? Y el hecho de ver, por ejemplo, que la caja de tu comunidad la absorba la otra caja de otra comunidad, es como un golpe político. Y muchas de esas, yo creo que prefieren que pete todo a ver la vergüenza de que te pierde, no sé. Imaginaos que aquí se hunde la Caixa y la tiene que comprar Caja Madrid. Pues eso sí que sería una vergüenza, ¿no? Eso sería un hundimiento de la moral. Sí, imposible. Tendrían que hacer otra cosa. Y bueno, pues eso básicamente es lo que quería decir. Pues bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Economía. Nos faltan más noticias, pero no las hemos podido encontrar. Pues me da la sensación de que esta semana hay bastante más noticias, pero bueno, no sé. Se nos ha perdido la vorágine de que lo que va pasando cada día también es muy. Pasan demasiadas cosas, sobre todo ahora con la crisis esta, que es como si se acelerara todo el proceso y pasan muchas cosas muy rápido. Por ejemplo, lo de Islandia, ¿no? Que están acaparando comida de los supermercados porque, bueno, no sé, tienen miedo de entrar de verdad en una crisis profunda, ¿eh? Pues sí, porque su moneda ha perdido, no sé si hace un mes o así, su moneda valía no sé cuánto, pues valdría, con un euro comprabas 150 o algo así de sus coronas, y ahora con un euro compras 350. Joder. O sea, se ha hundido mogollón. Y claro, al perder capacidad de adquisitiva, pues lo que están perdiendo, por ejemplo, también es la capacidad de importar. Uh-huh. Entonces, claro, sus bienes, o sea, los supermercados empezarán a estar desabastecidos dentro de una temporada. Que ahora viene el invierno y todo eso, pero bueno. Van a pasar frío. Que vendan pescado, bueno, que coman pescado. Son occidentales, estos no sufrirán mucho. Así que... Pues bueno, vamos a poner otra canción y volvemos. Desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre, siempre ha sido lo mismo. Bueno, pues ya estamos aquí, después de esta canción de Habeas Corpus. Y vamos con la primera noticia, y es que por fin se celebra el congreso de la ASPOR, séptimo congreso, y dice, se titula de la geología al mundo económico y político. Y bueno, pues los días 20 y 21 de octubre se celebrará en Barcelona, en el World Trade Center, allí en el muelle de Barcelona, la séptima conferencia anual de la ASPO, que es la Asociación para el Estudio del Cine, del Petróleo y del Gas, y que en esta ocasión en España organiza la gente de crisis energética a través de la asociación AEREN. Y bueno, pues vienen, como ha dicho el compañero a la introducción del programa, la gente que más sabe de esto, desde Colin Campbell, que es el presidente de la asociación, que era un ex geólogo que trabajaba para Shell, hasta gente como Mariano Marzo, que bueno, es un tipo de la Universidad de Barcelona, un profesor, un catedrático que también trabaja para Shell, y bueno, pues mucha gente así, bueno, gente de Irán, de Arabia Saudí me parece, bueno, antiguo presidente, gente con altos cargos, y que hablan del CENI del petróleo, este rollo de que, bueno, de que el petróleo tiene una curvita, que cuando coge un campo empieza a producir mucho, hasta que llega a un punto que empieza a descender, y entonces empiezan los problemas, y bueno, pues viene a hablar un poco sobre todo esto, ¿no? La verdad es que El texto es muy interesante. El problema es que vale muy caro. Si, bueno, son lo más barato si eres estudiante o no sé qué, que son como 100 euros, ¿no? Algo así, me parece. Sí, creo que sí. No sé, es bastante caro. Pero lo normal, no sé, son como 180 euros. Sí, algo así. O sea, muy, muy caro, muy caro, muy caro. Así que no podemos ir. Y es una pena, pero... El miércoles, como ha dicho también compañero antes, en el Patillimona, que está en calle Regomir número 3, que es un centro cívico, habrá una charla en la que habrá Colin Campbell, me parece que era, ¿no? Sí. Pedro Prieto, que es el presidente de AIREN, y el Daniel. No, Mariano Marzo. Ah, y Mariano Marzo, que bueno, es el pero supongo que en los debates ahí estará todo el mundo, claro. O sea, toda la gente, algunos que hayan ido al congreso y que, no sé, casi que... Si queréis aprender algo, de verdad, ¿es interesante, eso? 7:30. Bueno, nosotros estaremos allí antes. Sí, por para eso. Para coger sitio. Para pegarnos con algún catedrático de estos. Sí, a ver qué tal. Y bueno, pues esa es la... No sé, esa es la... La noticia. Y vamos con la primera noticia. Bueno, la primera noticia de verdad, que es sobre un país suramericano. Y el titular de crisis energética pone: inflado rápido, comida. En Perú, los soldados, los presos y los niños en edad escolar comen ahora papapán, un pan hecho con papas hervidas. El gobierno está promoviendo el producto en el amanecer de una escasez global de trigo a causa de mal clima y la demanda de una población mundial en crecimiento. Pues bueno, es otro país que empieza ya a tener problemas con el maíz, con lo caro que está, y están intentando buscar alternativas y han encontrado el papapán. Papapán, papapán. No sé, qué será una cosa... Tiene una cosa un poco pastosa, ¿no? Sí, el un poco... ¿Tú no lo has probado eso, el papapán? No. Pues bueno, parece ser que... Rollos de papa, 35 centavos de dólar. Parece pan blanco, EUA, 1,37 dólares. Subió de 1,19 dólares el año pasado a 1,37. La baguette en Francia ahora vale 1,50 dólares. Y en el 2002 costaba 70. Sí que es caro, ¿eh? Rollo de papa en Perú, este es lo que hablamos, 35 centavos de dólar. Pan moreno en Rusia, 89 centavos de dólar. Y pita, un centavo de dólar. Bueno, joder, no sé. Ahora que comer, bueno, pita. Todo esto es muy caro. Bueno, claro, allí en Egipto ganarán, si vale un centavo, pues yo qué sé, ganarán 5 centavos, ¿no? Ya. Así que bueno. Ahora con la crisis y tal, bueno, ya veremos qué pasa con la comida. Todo se va a parar un poco, así que no habrá mucho problema. Cuando volvamos a vivir un crecimiento económico es cuando ya la cosa se pondrá más complicada. Y bueno, otra noticia que dice: aguas, las nuevas commodity. Bueno, pues sí, no sé, también se lleva mucho tiempo hablando de esto, y es que el agua se va a convertir en un negocio, en una nueva... No sé si sí, burbuja, en un nuevo pero petróleo. Sí, en un nuevo petróleo, porque bueno, empieza a quedar poca, entre comillas. Y no sé, pues dicen que se va a convertir en un negocio muy preciado, ya lo es, pero lo será más. Sí, solo tienes que ir a unos bares que te ponen agua de glaciar y cosas de estas, súper pija. Agua carísima, o que la traen de no sé dónde, y una botella muy bonita y tal. Yo llego a probar el agua embotellada, creo que de las más caras del mundo, que es un agua noruega o algo así. Sí, pues cuando trabajaba en el hotel y la abríamos solo para joder. Valía 5 euros cada botella, algo así, que eran nada, era como... medio litro, bueno. Pero luego, o sea, que estaba buena, o es agua. No, es agua, tío, ya. Yo que sé, agua. Hombre, a ver, está mejor que el agua del grifo, pero si te vas a la montaña y te bebes agua de la montaña, está igual de buena, yo no sé. Ya. A mí me gusta el agua, pero vaya, que no tenía ni más ni menos, lo que pasa es que la botella era muy bonita y venía importada de Noruega, no sé. Un poco una pijotada, yo que sé. Era muy curioso. Así que bueno, ya sabéis, si queréis invertir vuestro dinero, no invirtáis en oro, invertid en agua, que seguramente dará mucho más. O mejor todavía, en humo. Invertid en humo. Eso todavía da más. Otra noticia es de Déjà Vu, y bueno, pues es una noticia de un tipo que dice que el mundo es finito, básicamente, es un poco lo que se habla siempre en crisis energética, que el mundo es finito y que la población del mundo no puede crecer infinitamente porque no hay recursos ni materiales ni de comida ni nada, ¿no? Así que bueno, es un poco una noticia un poco así. El otro día me encontré en la calle el periódico Alba, que es el semanario este católico. Ya. Era increíble. Esto sí que es para... Primero, ¿de qué manera defendían el liberalismo a saco? Pero, o sea, son casi anarcoliberalistas, por lo... No sé, son muy de esto. Y después hablaban de, bueno, estaban... La revista era prácticamente contra el aborto. ¿no? Era, todo era contra el aborto. Y bueno, te llegaban a decir que el mundo podría soportar como dos o tres veces la población actual. Bueno, no sé, me no quedé un poco flipado y dije, bueno, sí, si bueno, ya no puede mantener la actual, va a mantener dos o tres veces más. También he oído eso, que con, si se repartieran bien los recursos, podríamos llegar hasta 15.000 millones de habitantes y tal. ¿Durante cuánto tiempo y...? Bueno, ya, no sé. ¿En qué condiciones? ¿A base de empobrecer el suelo? Yo qué sé, o esquilmar el mar, no sé. Es que es muy complicado, ya somos mucha gente y, bueno, no sé, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero vaya, que dos tierras dudo que se pueda hacer con este... Por cierto, un periódico muy interesante, ¿eh? Vale 2 euros, pero me lo encontré, así que... Y bueno, vamos con otra noticia que dice así, los gobiernos firman sus bancarrotas y, bueno, pues, los acuerdos tomados por los gobiernos en los últimos días y que se resumen en inyectar dinero público a la banca pueden convertirse en la sentencia de muerte de estos. Aunque la economía mejore a corto plazo, no tardaremos mucho en sufrir una segunda crisis económica, la cual hará quebrar nuevamente a los bancos y a sus nuevos avalistas, los gobiernos. Bueno, pues viene a decir que, claro, ahora los gobiernos son los avalistas de los bancos y que en la próxima crisis económica, pues serán arrastrados con ellos. Y bueno, ya estamos viendo como los primeros, bueno, como Islandia medio ha quebrado y bueno, pues... ¿Creemos que no será el último? No. Y estamos hablando de países occidentales, ¿eh? De los demás, pues... Sí, del tercer mundo, que... pues imaginaos cómo estará Haití o yo qué sé, o países como Zimbabue, que tiene una moneda que... Que el número casi no cabe en el billete. ¿Cómo era? ¿Cuánto era? 100.000 millones de dólares. Comprar una barra de pan era millones de millones de dólares. Como, no sé cómo es la moneda, pero... Sí, era dólares zimbabueses. 100.000 millones de dólares. Y para es lo que vale un euro, me parece. Sí, es bastante gracioso. Bueno, gracioso y triste a la vez. Bueno, pues eso. Estas son las noticias y vamos a ir a geopolítica, así que... Bueno, podemos poner la canción esta y así ya entramos, ¿no? Directamente. Sí, venga. Pues vamos a poner una canción que hemos encontrado. No, no sé cómo llegamos a esta página, pero llegamos. Al candidato, ¿quién es Barack Obama? Este corrido le canto con el alma. Humilde, buen nacido, también sin pretensión. Empezó por las calles de Chicago, trabajando para lograr una visión, para proteger a la gente trabajadora y traernos todos juntos en esta gran nación. ¡Viva Obama! ¡Viva Obama! Familias unidas, seguras y hasta con plan de salud. ¡Viva Obama! Obama, ¡viva! Un candidato luchando por nuestra nación. Nada importa si eres de San Antonio, nada importa si eres de Corpus Christi, de Dallas o del Valle, de Houston o del Paso. Lo que importa es que votemos por Obama, porque su lucha también es nuestra lucha. Y hoy que tenemos la urgencia para un cambio, vamos todos unidos con nuestro gran amigo. ¡Viva Obama! ¡Viva, viva Obama! ¡Viva! Familias unidas, seguras y hasta con plan de salud. ¡Viva Obama! ¡Viva, viva Obama! ¡Viva! Un candidato luchando por nuestra nación. Bueno, pues aquí teníais la canción de Barack Obama. Qué grande. No sé cómo os hemos encontrado esta porquería, pero creo que navegando por internet de casualidad. Pero bueno, aquí está, ¿no? Y es, bueno, una canción bastante triste, ¿no? Ver a los mexicanos cantando eso, pues da un poco de pena. Sí, sí, lo mejor son las imágenes que salen con los mariachis de gente feliz con pancartas así a favor de Obama. Si queréis verla, es la página es www.amigosdeobama.com y también hay una en reggae y otra en reggaetón o algo así, no sé. Hay como un par de versiones más, pero hemos puesto la del corrido porque, no sé, me hace más gracia la del corrido. La de reggaetón. Y bueno, hemos puesto esta canción porque eso, porque nos hacía gracia la fricada y porque vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos, que ya están a punto, no sé si queda un mes o algo así. Sí, son en noviembre. En noviembre queda ya no sé qué día. Un mes y medio, no sé, no queda mucho. Y bueno, pues parece ser que ahí vuelve a haber problemas con las máquinas electrónicas de votar, que están estropeadas y parece ser que, bueno, que cuando le das a votar a Obama, pues sale McCain. Y bueno, pues la putada de estas máquinas es que al ser electrónicas y la forma que están hechas no se pueden volver a, por ejemplo, no es como la papeleta que puedes volver a pedir el recuento de votos, hay un montón de cosas que una vez que se hacen ya no se pueden deshacer, ¿no? Y bueno, la gente está un poco mosca porque puede haber otro tongo como hubo en el 2004 cuando Bush le volvió a ganar a Kerry, creo que fue, Al Gore, que le ganó así con el tongo ese, el supuesto tongo de Florida. Y ahora pues están un poco así temiendo, pero bueno, yo sigo pensando que va a ganar McCain a pesar de todas las encuestas. Aunque ahora dan por la victoria Obama por mucho, ¿eh? Además. Sí, 5 o 6 puntos, ¿no? Sí, me parece que, bueno, todos los medios están pidiendo el voto. 3 periódicos, grandes periódicos están pidiendo directamente el voto para Obama. Es que el otro la verdad es que es un poco, parece un poco tonto, ¿no? Un poco corky y la verdad que su vicepresidenta... Es un poco, no sé. Es como... No sé, por eso igual no están quedando muy bien, ¿no? Pero a la hora de verdad, no sé yo si van a votar al Obama. Pero bueno, ya lo iremos sabiendo, no sé, ya haremos más un reportaje más especial cuando se acerquen las elecciones. Y bueno, pues vamos a con otra noticia. Austria despide a Haider. ¿Lo despide? ¿Lo han echado del club? Lo han echado, parece ser que ha tenido la desfachatez de morir. Y este hombre era el líder del partido de extrema derecha, no sé cómo se llama, FPO o algo así, Partido de la Libertad. Bueno, siempre los partidos nazis siempre tienen títulos bastante democráticos y libres. Y bueno, pues eso, que falleció el viernes pasado, me parece, o el sábado pasado, en un accidente de tráfico cuando él volvía de una fiesta. Y una fiesta que dicen que tenía, bueno, que daba positivo en el control de alcoholemia, tenía 1,8 o algo así, y que venía de un sitio que se llamaba Moulin Rouge o algo así. Bueno, un nombre curioso, ¿no? Y bueno, en fin, no parecía una iglesia, ¿no? No parecía una iglesia, ni que hubiera estado con sus feligresas. Ay, siempre es igual, ¿eh? Toda esta gentuza al final son todos unos proxenetas o cosas por el estilo, como el de Valencia, ¿no? Sí, el gentuza, cojo. Que no sé, es un poco sus seguidores, porque o sus acólitos, ¿qué piensan de esto? No, pues estaban pensando de que había sido una especie de atentado sionista contra este hombre. Sí, hombre. Sí, sí, lo estaban diciendo, que había sido... no sé, o bien los servicios secretos de Israel que habían saboteado el coche y bueno, eso. Bueno, en fin. Ya sabéis, hay gente pato. Desde luego, hay gente que todavía cree que ¿cómo era? Que Hitler vivía en el centro de la Tierra. No, peor que Jesús Gil estaba en Venezuela. Sí. Es que eso ha sido lo mejor que he escuchado, vaya, la mejor leyenda urbana, porque la de Hitler todavía tiene carisma, pero la de Jesús Gil en Venezuela, pues, qué cosa más absurda. En fin, hay una controvertida propuesta de un partido aliado del señor Silvio Berlusconi y Italia, cursos separados para extranjeros. Bueno, ya empezamos con los guetos, ¿o qué? Sí, sí, ya empiezan a separar a los niños ya de pequeñitos para que no se hagan amigos, sino que... Pues esto es muy fuerte, esta noticia es muy fuerte de verdad, ¿eh? Pues si la Liga Norte, que es un partido filofascista o algo así... O algo así, ¿no? Quita el filo y deja lo que queda. Sí, eso. Pues cada día demuestra más lo de que cada año están hechos y ahora... proponen que instaurar cursos separados para extranjeros en colegios públicos. Ajá. Entonces tendrías a los niños de italianos en su clase y a los niños extranjeros en otra, ¿no? Que en una especie de curso de inserción, entre comillas, y como de hecho ha propuesto la Generalitat en Cataluña, hacer un curso puente o algo así para integrarse, ¿no? Y pues claro, se oponen todo el mundo, bueno, no sé, todo el mundo no, los sindicatos y la Iglesia Católica se oponen. ¿Coño, está la Iglesia? Y, bueno. Sí, es que la Iglesia Católica le está viendo las orejas al lobo y no sé, no se fiar un pelo de esta gentuza de medio fascistas que seguro que hasta son ateos. Será lo que tengan que ser. Sí, sí. Bueno, pues vamos con otra noticia. Miles de seguidores de Al-Sadr contra el pacto de seguridad entre Irak y Estados Unidos. Bueno, pues en realidad pero la guerra no había terminado hace 4 o 5 años. Sí. Ah. Es que Estados Unidos ahora ha dicho que, bueno, que retirará las tropas en el 2011. Ajá. Lo había dicho Bush, lo ha dicho. Que bueno, que va la esto de seguridad cada vez va mejor y tal, y entonces que se retiran, ¿no? Pero no se sabe si es de cara a la galería o si empiezan ahí una serie de atentados pues encadenados, pues seguramente no lo hagan efecto. Uh-huh. O bueno, cualquier excusa, vaya, que más da. Si tienen a Irán ahí al otro lado de la frontera, que es otro enemigo potencial. Bueno, más que potencial. Por cierto, que le han quitado del Consejo de Seguridad de la ONU. Ah, sí. Un organismo de no me acordaba de esa noticia y no la puse. Sí, así que bueno, es otro paso más en el bombardeo hacia este país. Pero bueno, ya no vamos a hablar más de él porque llevamos diciéndolo mucho tiempo y como nunca ocurre, ya me sabe mal. Ya. Venezuela sorteará crisis mundial sin importar precio del petróleo, asegura Chávez. ¿Cómo? Sin que importe el precio del petróleo. Vale, sin que importe el precio del petróleo. Pues sí, que Hugo Chávez dice que Venezuela está tan bien preparado para económicamente que no le importa muy poco la crisis mundial. De hecho, ya no hace falta que lo diga Hugo Chávez, ya lo dijo un tío del FMI, me parece, que Venezuela y algún país sudamericano estaban en buenas posiciones para aguantar a que pase el chaparrón financiero este, porque precisamente eso, porque tienen petróleo, porque su moneda es más o menos estable. Y aunque tiene una inflación muy alta y todo eso, pero bueno, por lo menos. Tiene muchas ayudas sociales, sí. Y la gente no se le va a revolver. Sí. Como no, otros no países. No como aquí. Ya veremos lo que pasa. Y la última: un grupo de talibanes secuestra un autobús en Afganistán y asesina a 31 rehenes. Interesante. Pues sí, esto es como las pelis de Estados Unidos, ¿no? Speed y todo esto. Speed 2. Ah, sí. Y... No, Speed 2 es la del barco, Speed 1 es la del autobús. Por eso, que un grupo de talibanes ya paró varios autobuses y bueno, y tomó 50 rehenes. Pero eran gente normal, o sea, sí, sí. Civiles. Bueno, según los talibanes dicen que los que se han cargado eran militares o no sé qué. Uh-huh. Que nunca sabes si es verdad o no, pero bueno, siempre es lo que dicen. Y bueno, pues la situación en Afganistán pues va cada día peor. Hay zonas en las que ya no entra la OTAN. O, por ejemplo, el ejército afgano se quejaba de que allí donde están los españoles, cada vez que hay un combate, los españoles salen corriendo y le dejan el marrón a los afganos. Porque ahí tienen como la orden de Zapatero, ¿no? De que no haya muertos y ya está ahí. ¿Entonces para qué van allí? Pues para cubrir la papeleta, claramente. Para no quedar mal con Bush. O sea, después de hacerle el desplante este de Irak, que fue el primer país que retiró las tropas, pues ahora luego tienen que hacer como que aguantan y que son los más buenos ahí en Afganistán y ya está. Y aún así tienen combates y tienen tiroteos y todo eso. Pero bueno. Bueno, pues para terminar ya vamos a poner una canción y nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre con el programa, este programa que ya no tiene mucho sentido después de los telediarios tan catastrofistas cada día, son peores que nuestro programa, así que en realidad, bueno, venimos aquí a que se aburran de esto y nosotros podemos seguir tranquilamente con nuestro programa. Así que eso, pues salud y a todos. ¿Hay algo de agenda esta semana, por cierto? Pues eso que hemos dicho y bueno, no. Bueno, lo más importante. Pues eso, el miércoles en el Patillimona, si alguien va por ahí, pues nosotros también estaremos dando una vuelta. Eso. Fin de la semana que viene. Venga. Hasta luego. La democracia vino porque la invito a transición. Agonizaba al régimen viejo, la carta magna que es el acta de la constitución. Se redactó en un gabinete siniestro. La diestra vuelve y con la mayoría absoluta, tras años de gobierno de zurda, está acá en una confusión muy profunda y hace que en las bases discutan. Renovación es lo que se estila para asumir el modelo que impera, el capitalismo que te coge la vida sin repetirse la vuelta a la rueda. Si cada vez son más quienes no votan, desechando olvido por activa pasiva, es una masa evolutiva que organizada grandes cambios haría. Alternativas del partido excepcionista, la coalición, la abstención en acción, la unión no bloque, no voten ni agrita. No, por favor, no, no, no, no, no. Se trata de no reiterar esos patrones, aún no gestiona asamblearia de pueblos y barrios sin prisa. Que no es cosa cuatro días, revolución inteligente y sin odios. Estado ni privado, colectivizado, poder del pueblo pero no centralizado, que ya sabemos de eso. Ritmo hermano, pa' que lo bailes a los cubanos, si tú quieras a los sevillanos o a los Para ratón, poca gato con tagata.